es un buen día para enamorarse, para de ti acordarme, para con esta canción intentar persuadirte de tocar mi voz. Ojos, eso que insinúa, abrazarte, hace un buen día para enamorarme, hace linda tarde para disfrutar de tu sonrisa. Hoy es un buen día para entre tu cuello y tu cabello enredarme, y se detienen tus mejillas, ese rubor suave que me incita a acercarme. A leer en tus ojos eso que insinúa, abrazarme, hace un buen día para enamorarte, hace linda tarde para disfrutar de tu sonrisa. Say.